Por las buenas soy bueno, por las malas soy malo. Por las buenas soy un ángel, por las malas un villano. Por las buenas soy un santo, por las malas soy el odio. Por las buenas bondad, y por las malas el demonio. Por las buenas soy bueno, por las malas soy malo. Por las buenas soy un ángel, por las malas un villano. Por las buenas soy un santo, por las malas soy el odio. Por las buenas bondad, y por las malas el demonio. Santuario, santuario. Tú no nos llegas a la altura y tratar de liquidarnos, eso es una locura. No juegues, que en realidad te tiembla el pulso. Y si quieres igualar, no es mejor te hagas el curso. Soy el enviado, mandado por los ancestros para escribir la realidad y convertirme en tu maestro. Escucha esto, que de repente ya lo sabes. Si juegas con nosotros, solo serás un cadáver. Falsantes idiotas que se la tiran de villanos, son un pedazo de excrementos que viven como gusanos. Se la dan de bestias, que al fondo son unas mamitas. Que le montas una droga en la calle como gritan. Jalo el gatillo, que es real y algo sencillo. Y el que se interponga, pues verá, lo acredito. Y para que me escuchen, para mí son unos peluches que hablan de asesinar. Solo se llenan el buche. Porque a la hora de matar, se quedan encasquillados. Porque son unos pobres baby que prenden empujados. Quieren saber de la vida y tener mucho poder. Quieren eliminar a Palmer para agarrar cartel. Pero no, no, no, hay que jugar con el destino. Me creo más que ustedes, tampoco lo subestimo. Un asesino con razón, me siento satisfecho de cargando en una meta al oponente en el pecho. Por las buenas soy bueno, por las malas soy malo. Por las buenas soy un ángel, por las malas soy un villano. Por las buenas soy un santo, por las malas soy el odio. Por las buenas bondad, por las malas el demonio. Por las buenas soy bueno, por las malas soy malo. Por las buenas soy un ángel, por las malas un villano. Por las buenas soy un santo, por las malas soy el odio. Por las buenas bondad, y por las malas el demonio. Se pelea por dominio, lo tuyo resulta caótico. Mi lírica tiene los píxeles invisible a tu poder óptico. No te pongas melancólico si dices que estás rankeado. Mi vida es como un rey, la tuya como un chilao. Te caíste redondito y tu boca callarse no pudo. Tu tribunal se quedó solo. Eres testigo, juez y verdugo. Perdona si te lastimo, pequeño y falso psicópata. Escondidas son mis enemigos, de frente son mis idólatras. Sé que no soy temido porque no busco ganarme miedo. Sé que no soy un santo que tiene ganado el cielo. Escúchame, tipo, agarra tu escoba, no queda tiempo de abaduría. Si quieres guerra, pues batallamos. No quiero quejas que te dolía, debe que ya te des por tu bien. De lo que digo no das la lucha. Si come picante se pica, no se pica que solo escucha. Entendiste rapero, Elio Hierro. Que puedes montarme en 5 segundos partiendo de cero. De flow soy un viajero. Y el tuyo este gran avícola con un coeficiente intelectual igual al de un cavernícola. Por eso no pierdo mi tiempo dándole fama al que me difama. Soy como Beca Chimosa y cuando se une crea un drama. Por eso no pierdo mi tiempo dándole fama al que me difama. Son como Beca Chimosa y cuando se une crean un drama. Crean un drama, crean un drama fantasma. No queremos escama. Por las buenas soy bueno, por las malas soy malo. Por las buenas soy un ángel, por las malas un villano. Por las buenas soy un santo, por las malas soy el odio. Por las buenas bondad, por las malas soy el odio. Por las buenas soy bueno, por las malas soy malo. Por las buenas soy un ángel, por las malas un villano. Por las buenas soy un santo, por las malas soy el odio. Por las buenas bondad, por las malas el demonio. Junto por las malas el demonio. Representando a la Táchira. Por la buena solo bueno. Voy a llenar su cara de balas sacro. Santuario, tú no llegas a la altura y tratan de liquidarnos. Eso es una locura. Se la dan de bestia. Ya cuando son una mamita que le montas una glow en la cara y como.